Desde la capital del rock en Venezuela llega Psycho Pack, una banda consagrada en el metal extremo de Valencia y de los conocedores del metal pesado venezolano, con un sonido que explota entre riff, groove desbordantes y una visceralidad ineludible. Su propuesta se consolida hace más de una década, tras su victoria en el prestigioso Festival de Rock 100% venezolano en Plaza Montes de Oca, Valencia, Venezuela. Marcó el inicio de su legado dentro del metal latino. Hoy radicados en Houston, Texas, continúan expandiendo su fuerza sonora, combinando agresividad y acordes con una intensidad contagiosa. En su más reciente jugada presentan El Pacto, tema que lanzaron acompañado de un video oficial que ya está generando conversaciones entre los seguidores del metal en Latinoamérica y el cual escucharemos hoy. Dicho nuevo material desata crudeza, energía armadora y coherencia estética. Psycho Pack reafirma que su presencia siempre persistirá en el tiempo, cada vez que emitan su arte, sin renunciar a su fuerza original. La banda está conformada por Luis Vinimelis, guitarra y voz principal, Nelson Guevara, bajo, Gustavo Arias, batería. Y a continuación tenemos a A-Thing, banda venezolana de metal extremo originaria de Caracas, Venezuela. Combina influencias de doom, black y death metal melódico. Fundada en 1998, la banda se caracteriza por su enfoque lírico profundo, explorando temas como la dualidad humana, el caos, la religión, el ocultismo y la filosofía. En 2019, el proyecto fue revitalizado por el vocalista Jesús Santana, quien reunió una nueva alineación para continuar con el legado de la banda, manteniendo su centro en temas como la naturaleza oscura, la violencia y la destructividad del ser humano. La evolución de la banda refleja su compromiso con los aspectos más oscuros de la existencia. Hoy escucharemos su sencillo Un Dios Salvaje, que con su videoclip están marcando un hito en su trayectoria. El proyecto ha recibido elogios tanto de la escena musical como cinematográfica por su innovación y calidad. La propuesta combina música extrema con un enfoque artístico y visual impactante. La banda está conformada por Jesús Santana, voz, Rubén Salas, guitarra, Alexis Peraza, bajo, Osvaldo Medina, batería. Primera banda a escuchar, Psycho Pack, tema El Pacto. Y a continuación, A-Thing con su tema Un Dios Salvaje. Venezuela. We'll be right back.